los colmillos de Hollywood. Una imagen que todos conocimos a partir del cine es la de aquel conde de colmillos grandes y afilados que llevaba capa, un peinado hacia atrás y vestía elegantemente. Este personaje no es otro que Drácula, el monstruo sediento de sangre creado por Bram Stoker, del cual se han hecho muchas adaptaciones cinematográficas a partir del libro original. Una de las primeras películas fue dirigida por Todd Browning, que convirtió a Drácula en un clásico del género. La interpretación corrió a cargo del actor húngaro Bela Lugosi, que llegó a convertirse en un mito del cine fantástico. Producida por los mismos estudios que hicieron famosas las películas de Frankenstein, el director impresionó al público mediante la reproducción del castillo del conde con sus vacías y retumbantes cámaras, con una mezcla muy eficaz de lujo y abandono en un ambiente tremendamente terrorífico. Esta adaptación de Drácula al cine sonoro, en 1930, tuvo el gran mérito de estimular nuevas producciones incluidas en el género fantástico. En esta oportunidad, en esta primera película, el vampiro era entendido como la proyección maligna de un periodo histórico al borde del caos. Drácula estableció que lo sobrenatural atraía de gran manera al público y a las taquillas siempre que estuviese aderezado con bastante sangre. Con su acento extranjero y su magnífica estatura, la incorporación de Lugosi supuso un gran acierto. El éxito de Drácula propició secuelas de imitaciones, de las cuales bastantes dejaban mucho que desear. La carrera de Lugosi empezó a decaer y protagonizó películas de ínfima calidad como El retorno del vampiro. En 1948, agobiado económicamente, Lugosi se veía precisado a la autoparodia de su personaje en Abbott y Costello contra los fantasmas, destinada a la diversión del público infantil. Su final fue lamentable, debiendo aceptar para subsistir cualquier papel en el cine. Se dejó arrastrar por el consumo masivo de estupefacientes y en su locura él llega a creer que realmente era el conde Drácula. Incluso dormía vestido de frac y envuelto en su habitual capa en un ataúd en un asilo, donde murió en la miseria, recluido en él mismo a los 74 años de edad, allá en el año 1956. También salía de noche por las calles antes de ser recluido en el asilo, y se ponía los dientes y la capa y asustaba a la gente. Seguía siendo el mítico Drácula. En el año 1958 se realizó la primera película de tema vampírico en color y CinemaScope. Se llamó La sangre de Drácula, dirigida por Terence Fisher, con guión de Jimmy Samster. El protagonista fue Christopher Lee, elección genial y acertada, actor que interpretó a Drácula después por 2 o 3 décadas. Y para encarnar a su más mortal enemigo, el Dr. Van Helsing, se eligió nada menos que a su gran amigo Peter Cushing, otro actor inglés. El cartel publicitario de esta versión de Drácula destacaba el aspecto sexual del vampirismo, la liberación del deseo femenino reprimido por un universo machista. Una clara diferencia entre el Drácula de Lugosi y el de Lee es el que este último mostraba una imagen mucho más terrorífica y macabra, con los ojos ensangrentados, de mirada asesina y amenazadora, los colmillos largos y puntiagudos goteando sangre. En cambio, el terror que inspiraba Lugosi era mucho más intelectual que físico. Que Christopher Lee fuera el Drácula por antonomasia de los años 60 y 70 lo demuestra el hecho de que cuando fue sustituido por otros actores, las películas no lograron alcanzar el éxito de las suyas. Esta película pretendía una aproximación más que fiel a la obra de Bram Stoker, en la que daba más importancia al erotismo que a la sangre. Pero la más destacable revisión de la historia original es la del realizador Francis Ford Coppola, quien en el año 1992 hace una nueva y deslumbrante adaptación del mito, retornando a la fuente original. Posteriormente se han hecho nuevas versiones sobre Drácula, donde se mezclan a menudo la tecnología y el género de acción con el fantástico, desapareciendo en ocasiones el carácter místico de sus orígenes. Un poquito de historia terrorífica. Los colmillos de Hollywood.